Vamos a hablar, recién teníamos una nota que tenía que ver con lo político, ¿no? Pero cómo el vecino, el oyente, va demandando diferentes aspectos. Uno de los aspectos principales en la demanda tiene que ver con la vivienda, ¿no? Y mirá qué bueno, porque ahora vamos a hablar con Carlos Sanabria, es gerente comercial de la empresa Casa Real Vivienda, que se fabrica en todas partes, se fabrica en un lugar, pero se pueden instalar en cualquier parte del país. Por eso nos pareció muy interesante esta charla, así que le damos la bienvenida a Carlos. Buenos días, Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablo, un gusto saludarte y agradecerte desde ya que nos des un espacio en tu radio. Perfecto, ahí está, Carlos. Bueno, me imagino que esto es una particularidad de toda la Argentina, la demanda de vivienda, Carlos, ¿o no? Sí, vos sabés que a donde vamos está el tema habitacional, un tema que es, y para colmo, por ahí la gente en muchos lugares ni siquiera consiguen para alquilar. O sea, es un tema bastante, bastante profundo, bastante serio. Y bueno, lo que nosotros proponemos es un paliativo para lo que está pasando en todo el país. Y bueno, por eso queríamos contártelo a vos y a toda la gente que te escucha. Perfecto, Carlos. Bueno, vamos a hablar. Esto es, son fabricaciones ahora que las pueden llevar a todo el país. Contame un poquito, si querés, primero la técnica para después hablar un poquito de la financiación y qué requisitos tendría una persona para poder hacerse con una vivienda de Real Vivienda. Mira, primero decirte, y para que la gente nos entienda, lo que nosotros hacemos es construcción en seco. Perfecto. La construcción en seco es algo que cada vez está más difundido. Nosotros queremos primero desmitificar lo que era la vieja casa prefabricada, que tenía 5 centímetros de pared, 6 centímetros, que bueno, muchas empresas todavía están trabajando con ese tipo de viviendas. Nosotros lo que hacemos tiene 11 centímetros de espesor, Mira. doble aislación térmica, o sea, tecnológicamente y en cuanto a materiales, se ha modernizado, por decirlo de alguna forma, con respecto a lo que se hacía antes. Mira qué Nosotros no bueno. usamos la madera, por ejemplo, usamos fibrocemento por fuera y yeso por dentro. Fibrocemento, por ahí, por la gente que no entiende o que no sabe de este rubro, el fibrocemento es el mismo material de los tanques de agua, de los Guay. viejos tanques de agua. Entonces, estamos hablando de un material resistente, estuvo en nuestros techos y están en nuestros techos todavía, un material sumamente impermeable, un material muy noble Perfecto. que permite que estas casas resistan para toda la vida y no también con el concepto este de que una casa prefabricada te dura un tiempito, después la tenés que tirar y hacer una de ladrillos. Esto cuando planteamos de que se la puede construir o armar en cualquier parte del país, esto es así. Si bien la fábrica está centrada en la provincia de Córdoba, si no me equivoco, hoy vos hacés el contacto con ustedes de acá de Concordia y ustedes la traen. Exactamente, Perfecto. nosotros tenemos fábrica propia, la tenemos acá en Córdoba Capital. Perfecto. Como nuestras oficinas centrales también en otro lugar de Córdoba Capital. Y como te decía, nosotros entregamos, como vos bien decías, nosotros entregamos en todo el país. Tenemos representantes comerciales en muchas provincias y bueno, esto de hacerlo en Concordia también, para nosotros son nuevos desafíos, pero también queremos incorporar gente a esta gran familia que es Casa Real Viviendas. Tenemos entregas en Buenos Aires, en Neuquén, en Salta, en Jujuy, en Tucumán. O sea, tenemos entregas en casi todo el país. En Entre Ríos, en muchos lugares de Entre Ríos también tenemos. Y esto también hace que la gente confíe también. Pero no te olvides que hay muchas empresas que no han hecho bien las cosas. Hay muchas empresas que te dicen algo y te entregan otra cosa. Y bueno, nosotros lo que queremos es a través de nuestros asesores comerciales que tenemos en cada provincia. Que se acerquen, los visiten personalmente y traten de, y a ver, lleguen a un acuerdo, no vía telefónica, por ahí, como muchas veces pasa, sino en persona con uno de nuestros Perfecto. asesores. Mira qué bueno. Carlos, y te pregunto, requisito, ¿no? Obviamente tenés que plantear que tengan el terreno, tienen que hacer alguna cuestión particular para cuando se genere la llegada de la vivienda, ¿o no? Exacto, sí. O sea, que tengan un terreno, y acá te quiero hacer una mención, Pablo, porque muchas veces la gente me dice, tengo que tener papeles sobre mi terreno. No, no es necesario. Puede ser un terreno cedido, prestado. Está bueno. O también podemos construir al fondo de otra casa, por ahí una familia joven, los padres reciben una parte del terreno donde tienen su propia casa, o arriba de otra casa, porque también hacemos construcciones en altura. Uh-huh. O sea, tenemos varias posibilidades de acuerdo a la posibilidad, valga la redundancia, de la gente de que me diga, mira, yo puedo acá. Nosotros le colocamos la casa en donde ellos nos digan. Uh-huh. Y en cuanto a los requisitos que nosotros pedimos solamente a la hora de que llegue la casa, es que nos hagan la platea, la base. Perfecto. Que nosotros, por supuesto, les pasamos todas las especificaciones a la hora de que llegue el momento que nosotros le entreguemos la vivienda. Uh-huh. Carlos, y te pregunto, ¿hay diferentes modelos que tienen que ver con poner la amplitud de la casa? ¿Es una fija o tenés varias opciones? ¿Cómo sería eso? Mira, hay un abanico de posibilidades muy grande con respecto a esto. Una es decirte que tenemos casas de uno, de dos, de tres, de cuatro dormitorios, con galería, sin galería, con frente moderno, con frente americano, bueno, un montón de cosas que por ahí en tema de la radio no podemos hablar tanto, pero sí decirte que tenemos un montón de opciones con planos propios, estandarizados, o por ahí una familia viene y me dice, Carlos, yo quiero, este es mi sueño, y te muestran un dibujito en un cuaderno, donde tienen hecha su casa como ellos la soñaron, y se la hacemos tal cual. Mirá qué bueno. Carlos, y en ese sentido te pregunto, ¿no? Porque yo leía, tenemos acceso a una página para observar, para estar al tanto, más allá de generar el contacto con el representante de la empresa acá. ¿Tenemos opciones de una página, redes sociales para ir mirando? Totalmente. ¿Te paso la página? Dale. La página es www.casarealviviendas.com.ar. Uh-huh. Y para hacerlo más fácil, en Facebook o Instagram nos encuentran directamente en el buscador, colocan Casa Real Viviendas. Y esto es lo bueno, Pablo. Uh-huh. Van a ver todo lo que nosotros tenemos, son fotos de casas reales. Mirá qué bueno. Que eso es importante, porque eso que sepan que tenemos entregas en todos lados. Uh-huh. No son renders que los hace una computadora, o planos, todas son casas que nosotros entregamos, que hemos entregado hace poquito, que hemos entregado hace mucho, pero hay un montón de casas para que puedan ir viendo también el tema de la calidad, proceso de construcción, testimonios de familias, hay un montón de cosas lindas que pueden ir viendo mientras nosotros charlamos y que puedan comentarles a sus familias de lo que nosotros hacemos. Porque por ahí, viste, cuando vos decís casa prefabricada, la gente es como que dice, ay, me voy a morir de frío, me voy a morir de calor, nada que ver. Bien. Esto de la doble aislación térmica ha hecho que estas casas sean totalmente operativas y no tengan nada que envidiar a las casas de ladrillo. Perfecto. Carlos, bueno, te tengo que decir que ya están llegando mensajes. Acá preguntan, obviamente, tema valores, tema de financiación. ¿Tienen todas estas opciones? Obviamente que siempre recomendando que se contacten con el representante o con ustedes a través de los canales de comunicación, pero hay financiación, hay diferentes opciones, Carlos. Claro que sí, Primero pasarte un teléfono, te voy a pasar mi teléfono. Dale. Yo después los pongo en contacto con Eduardo, Eduardo es nuestro representante allá en Concordia. Yo los conecto con Eduardo los va a llamar. Los va a visitar en su casa. Hay un montón, hay ventajas de esto de tener un agente nuestro en Concordia. El teléfono es 3512, es característica de Córdoba, 776984. Te lo repito de nuevo, Pablo. 3512 776984. Nos mandan un mensajito de texto, WhatsApp o una llamada perdida. Yo los llamo sin ningún problema, les explico algo, los conecto, los contacto con Eduardo. Pablo, vos tenés también nuestro teléfono ahí en la radio. Sí, perfecto. Nosotros nos ponemos a disposición también de que si se contactan con el programa, nosotros le vamos a pasar tus contactos también. Exactamente. Y bueno, y con respecto a estos que me preguntaba, cómo era el tema de la financiación y demás, mira, nosotros tenemos tres canales de pago. Está la familia, por supuesto, que tiene el dinero de contado, perfecto, en 45 días tiene la casa. está la familia que dice, mira, yo no llego al contado, pero llego por lo menos a un 70% del valor de la vivienda, también le entregamos la vivienda en 45 días y le financiamos el 30%. Y está la familia que dice, mira, yo tengo el terreno, tengo el lugar donde quiero que me instalen la casa, pero no tengo un capital. Uh-huh. Entonces, para ellos tenemos, esto es importante, Pablo, a ver. Un plan de cuotas fijas y en pesos. Si la financiamos el 100% en cuotas fijas y en pesos. Mirá qué bueno. Y vos sabés que, le entregamos a la vivienda cuando llegan al 60% del valor. Y a ese 60% que la empresa necesita para que nosotros se la entreguemos, a ese 60% llegan como quieren o como pueden. Por eso nosotros no ponemos un valor de cuota, decimos, che, tenés que pagar por esta casa 40 mil pesos por mes. No. Nosotros charlamos con cada familia, bien. Por eso lo que te decía, lo importante, el contacto con Eduardo. Bien. La idea es que los visites y decir, mira, yo puedo pagar esto de cuota, yo puedo pagar tanto, yo puedo pagar así. Nosotros, eso es lo que priorizamos, hablar con el cliente y le armamos un plan a la medida de cada familia, uh-huh. para que no ahoguen ese bolsillo que hoy está bastante golpeado, Pablo. Hoy la plata no te alcanza para nada, entonces nosotros proponemos que ellos elijan una cuota y que puedan establecer un plan de acuerdo a la medida de sus bolsillos. Uh-huh. Carlos, te tengo que preguntar porque llegan. Hablan de tema techo, tema cerramientos. Esto estaría todo incluido claro. En lo que es la vivienda ya instalada. Mira, nosotros... Te hago un resumen porque a la gente también le interesa cómo, uh-huh. cómo entregamos la vivienda. Nosotros entregamos la vivienda, por supuesto, techo y paredes, 11 centímetros, doble aislación térmica. Dentro de esas paredes va la cañería de agua fría, cañería de agua caliente, entrada de gas, corrugado de luz. Y también entregamos con todas las aberturas, puerta de chapa doble inyectada, todas las ventanas de aluminio y puertas interiores, puertas placas. Bien. Con marco de chapa, no con marco de madera. Importante también decirte que el cielo raso es de machimbre, que tenemos doble aislación también en el techo, y también, como para que la gente lo atraigamos a la gente, por decirlo de alguna forma, tenemos una promo que siempre la establecemos cuando estamos por primera vez en una radio, que es, aparte de entregar la casa, como te decía, en esas condiciones le agregamos pintársela por fuera con un revestimiento plástico. Y por dentro bonificarles el juego de baño con grifería, juego de cocina y pintura interior. Tanto el juego de baño como el juego de cocina como la pintura interior no incluye la instalación, pero sí el material para que la gente la termine y rápidamente pueda entrar a vivir. Todo uh-huh. eso viene en el mismo paquete en estos contratos que tenemos para la gente que se comunique a través de tu radio o que nos diga gracias a la radio de Pablo se contactaron con nosotros. Perfecto, mira, ahí está, qué bueno, ahí está lo que están escribiendo. Bueno, muchos preguntaban eso, que tenía que ver con el baño. Mirá, debe ser gente que ya anduvo averiguando y ya anduvo viendo, porque están al tanto, porque preguntan cosas que vos estás explicando, o sea que buenísimo esto. Sí. Carlos, ¿y qué requisitos tenés ponerle en el caso de la financiación? Obviamente tenés que generar algunas condiciones, como es el tema de un recibo de sueldo, un garante. ¿Esto es lo clásico que se pediría poner en una cuestión crediticia o no? Totalmente. Nosotros al momento firmamos el contrato solamente con el DNI. Perfecto. Y al momento que le entregamos a la casa, le vamos a pedir un recibo de sueldo. Si el cliente o la familia no tiene recibo de sueldo, puede ser un recibo de sueldo en garantía de algún amigo, algún familiar. Perfecto. Solamente con eso ya le financiamos todo lo que es la vivienda. Perfecto. Bueno, Carlos, la verdad que buenísimo y buenísima la explicación. Vamos a seguir de cerca este temita y cualquier cosa te estamos contactando, pero la verdad que buenísima la explicación. O sea que vos, esto que planteás como tiempo es así, a partir de cerrar todo el acuerdo, 45 días vos tenés la casa prácticamente habitable. Totalmente, uh-huh. en un 80%. Tanto para la familia que tenga el dinero de contado, la que tenga un 70%. Uh-huh. La familia que quiere hacer todo en cuotas, obviamente, si llegara al 60%, que yo como te explicaba recién, como uh-huh. cuando conversábamos, llegan como quieren o como pueden. Uh-huh. De acuerdo uh-huh. a eso, nosotros establecemos un plan de financiación para cada familia en particular y le ofrecemos la posibilidad de que la tengan lo más rápido posible, pero siempre teniendo en cuenta el valor de cuota que ellos pongan. Perfecto. Carlos, ha sido un gustazo tenerte en el programa. Esperemos seguirla esta, porque me parece que es una de las grandes demandas que tiene, bueno, Concordia en su particularidad, pero esto es a nivel, me parece, toda la Argentina. Te agradezco la comunicación y la verdad que muy claro a la hora de explicarlo. Pablo, yo te mando un abrazo, no sin antes repetirte una vez más el teléfono, porque es difícil. Dale, dale. El teléfono es 3512-77-69-84. No se olviden, pregunten, no hay inconveniente. Que nombren no la radio, que nombren el programa, le decimos. Totalmente, totalmente. Que nombren tu programa y digan, mira, quiero preguntar, no es necesario que compren. Por el hecho de que nos llamen, que generen un compromiso de comprar. Pueden preguntar lo que quieren, pueden evacuarse las dudas, puede Eduardo visitarnos en cualquier momento, y de esta forma, si no empiezan ahora, pueden empezar más adelante, pero sí, de que ya sepan lo que nosotros proponemos, Pablo. Perfecto. Ya, desde ya, muchísimas gracias, y te mando un gran abrazo a vos, a toda tu familia, y gracias por darnos la oportunidad de estar en tu radio, como te dije al principio. Perfecto, Carlos, un fuerte abrazo, y bueno, nos mantenemos en contacto. Por supuesto, un abrazo grande. Ahí está, mirá qué interesante, che, mirá qué bueno esto.